alquimia de cómo el arte puede producir cambios en la conciencia, en la organización, en dirección de la desmanicomunización. Al mismo tiempo es ahora, en esta jornada, compartir los trabajos, difundir estas problemáticas y fomentar nuevas actividades, ¿no?, que se llevan a cabo desde el arte, ¿no?, donde puede participar cualquier persona, grupo o instituciones que esté ligada con el campo de la salud mental, pero desde el arte, siempre desde el arte, y lo hacemos con, sobre todo con instituciones oficiales del Estado. No trabajamos o no apuntamos a las instituciones privadas porque creemos que son más siniestras que los manicomios en su lógica, pero al mismo tiempo lucran con la salud. Entonces no acordamos esa línea de actividad donde la salud sea un negocio, sino que debe ser un derecho que tiene toda persona y que el Estado debe asegurarlo. Hola. Alberto. Sí. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que participan? Bueno, en la red latinoamericana son varios los países, no diría todos, pero hay 8 o 10. Los que participan en esta jornada son 4, Uruguay, o 5 en realidad, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Serían 5 países, en total hay 15 actividades. Esas actividades son... por ejemplo, Ecuador presenta 2 actividades y después tanto Puerto Rico como Venezuela y Uruguay presentaron 2 personas, una que estaba ligada al tema de las murgas que trabajan en el campo de salud mental y otra persona que trabaja con poesías en el campo de salud mental. Y acá en Argentina son varios, está la gente del Frente Artista del Borda, el Posado, donde yo estuve ayer, la gente de Bariloche, la de Melchor Romero, son varios, son 10 producciones artísticas, 10 producciones, algunas teóricas y otras prácticas, siempre desde el arte y en pos de la desmanicomunización, ¿no? Para ahí para... un poco esta idea que es la desmanicomunización, además de decir que no al manicomio, ya hay una experiencia a nivel mundial que empezó en la década del 70 en Trieste, en Italia, donde por primera vez se cierran los manicomios y el Estado oficial, digamos, debe garantizar la externación de esas personas internadas progresivamente. La externación es una, que se cierra el manicomio y afuera todo el mundo, ¿no? Debe garantizar la externación de esas personas, dándole el hábitat, el trabajo y todo lo que tenga que ver con la atención. Yo estuve en Trieste, Italia, hace algunos años, y es así, no existe más el manicomio. Los espacios del manicomio se convirtieron en otros lugares del Estado, una universidad, un jardín de infantes, una escuela, una cooperativa. Cuando hablamos de que se integra el trabajo, se crearon al principio cooperativas de trabajo, después se llamaron empresas sociales. Algunos integran eso, los ex pacientes, que ellos les llaman usuarios, porque hacen un uso del servicio del Estado, integran esas cooperativas de trabajo y si ellos tenían un empleo, un trabajo, se los reintegra al trabajo, ¿no? Y bueno, y después las internaciones son muy cortas, básicamente el tratamiento ambulatorio. Acá el borde del promedio de internación es de 15 años, ya en Trieste era 12 días el promedio de internación. En salitas muy chicas, de 4 o 5 personas, después se externan a los 10, 8, una semana, 10 días, como cualquier patología. Vos tenés un infarto, estás internado unos días y después seguramente hay que seguir un tratamiento ambulatorio, pero no es necesario estar internado toda la vida, ¿no? Y bueno, es mucho más digno, la desmanicomización tiene que ver con la dignidad del padecimiento y dignidad de las personas que lo sufren, ¿no? Porque, repito, los manicomios son campos de concentración de personas, se violentan todos los derechos humanos y eso me parece que es un cachetazo a la dignidad de los que viven y de nosotros que lo vemos de afuera. Claro, Alberto, muy, muy, muy bien. Te escucho bien. Yo estuve con vos acá en Bolsón, así que nos conocemos, aunque sea de cara. Y va, me encantó en lo que te explayaste. Muy bueno. Sos un genio. Gracias, pero esto inicia desde el arte. A mí siempre me interesó el arte involucrado con lo social, no solo con la salud, sino el arte cómo influye en la política, el arte cómo influye en los barrios periféricos, cómo influye en la educación, y siempre estuve trabajando en eso, cómo el arte creo que tiene herramientas muy potentes, conceptuales y prácticas, y tiene un elemento que suele atravesar a la gente, que es la emoción. O sea, eso a mí me lo demuestran los espectáculos, cuando los compañeros internados hacen un espectáculo, como ellos, porque además de hacer buenos espectáculos, que es lo que se intenta, es que tengan un contenido ese espectáculo, ¿no? Que puedan denunciar el contenido, no siempre, pero a veces pueden denunciar lo que les pasa en el manicomio, y eso llega, ese mensaje que llega al espectador o al público o a la gente que recibe, lo atraviesa emocionalmente. Entonces, ese mensaje sobre la desmanicomización a veces es mucho más sentido que cualquier relato conceptual, teórico, ¿no? Y eso es lo que tiene. El Frente de Artista, cuando empezó a salir, fue todo un hecho novedoso en el 64, que los locos, entre comillas, con mucho respeto, salían a actuar. Entonces, eso creemos que produce ese proceso de manicomización, que el arte salga del manicomio, porque si queda encerrado dentro de la institución lo traga, lo fagocita, no existe, no, pasa a ser un entretenimiento, mientras que vos salís, mostrás eso en un teatro, en un centro cultural, en una universidad, en una plaza, no solo que te posicionás como un artista que tiene algo para decir, sino que además estás dando un mensaje y que genera nueva conciencia en la gente que lo ve. Entonces, ese cuerpo que está encerrado en el manicomio sin capacidad de pensar, sentir y hacer, el manicomio se convierte en un objeto, porque diariamente el manicomio te va dinamitando la voluntad, el deseo, la sociabilidad. Entonces, el momento que salís, no solo sale esa producción artística, sino que sale esa persona que puede posicionarse como artista y como persona denunciando lo que pasa en el manicomio y al mismo tiempo mostrando una producción artística. Entonces, el segundo efecto que produce es institucional. El manicomio es una institución cerrada, donde el poder hegemónico de la institución, el poder absoluto que tiene la institución, realmente intenta que todo lo que pase adentro no se sepa de afuera. Entonces, el momento que salís con la actividad artística y denuncias eso, y los medios lo reflejan, los medios de difusión, la radio, la televisión, esa denuncia vuelve al manicomio y genera un lío dentro del manicomio, y aparecen estas voces que están a favor de una transformación, o aquellas voces que quieren que siga existiendo el manicomio por negocio, muchas veces por ideología y por negocio. Y el tercer efecto y último es que el efecto que produce es en la comunidad, en la gente como uno, es que al ver el espectáculo modifica su pensamiento, la idea que tiene sobre el enfermo mental o el que padece un problema mental, ¿no? Y se pregunta a sí mismo, ¿y por qué esta persona que hace esta cosa tan buena arriba de un escenario, o canta, o pinta, tiene que estar encerrada? Y se posiciona no de un lugar pobrecito, loco, pobrecito, el que padece, sino se posiciona de un lugar más político, más ideológico, y se solidariza activamente. Y en la conciencia se posiciona de otro lugar, de lucha, no de aceptación. Alberto, esto corre por cuenta mía, ¿no? Yo estuve con los chicos del Borda ahí en Chapalmalal y estaban muy preocupados con el cierre, porque no sabían dónde iban a ir. Sí, ese es un tema. El tema es que si no se genera una conciencia, es decir, una explicación, una información interna de lo que es lo que, si en caso que se cierre el manicomio, ¿qué podría pasar? Porque la Ley Nacional de Salud Mental que está vigente dice que las personas externadas deben tener su vivienda, su trabajo, sus efectos. Como los trabajadores. Los trabajadores también están preocupados. Creen que si se cierra el manicomio no van a tener más trabajo. Y no es así. En principio los usuarios van a tener atención o internación, si es necesario, en los hospitales generales. Cada hospital general tiene que tener un servicio de salud mental. Y a su vez ellos van a tener lugares donde vivir, donde trabajar y donde estudiar. Los trabajadores van a trabajar, o sea, los trabajadores, digo, los profesionales, los técnicos, los de mantenimiento, los de la comida, van a trabajar en cada hospital. Y te digo, bueno, la experiencia mía en Italia es que requiere más trabajadores, porque ahora un médico atiende en un pabellón 50 personas, y otra cosa es ir a los lugares. Un médico no puede atender a 50 personas que viven en distintos lugares, requiere más personal, más psicólogos, más trabajadores sociales, más de todo. Entonces, hay miedo porque no se le informan los servicios de cada del hospital. Muchos de los servicios donde los pacientes viven, los usuarios viven, en general los profesionales, algunos profesionales, no todos, le hacen la cabeza, bajándolo a tierra, de que ahí en el hospital están seguros, tienen comida y afuera no van a tener nada. Eso es si el paciente es externado en este momento, pero no en un marco de desmanicomización. El tema es que todavía ese marco de manicomización no está, esa es la lucha, lograr, ya se logró una ley nacional, ya en la provincia de Buenos Aires hay algunos atisbos de modificar la internación y que sea más de tratamiento ambulatorio y lugares de vivienda. Hay dos provincias, bueno, ustedes están más cerca, ahí lo viven, Río Negro y San Luis, donde ya hicieron una experiencia de cierre de manicomio, con avance y retroceso, con luces y sombras, y sin los recursos económicos que puede tener un país europeo, se sostiene. Yo sé que hay críticas, pero me parece que es muy así, a pesar de los problemas, es mucho más digno que el estar encerrado en un manicomio, que te violenten todos los días, que te sobremediquen, que no tenés posibilidad de salida, que te den el electroshock en algunos casos. Hay que luchar para primero lograr la desmanicomización, que no existan más los manicomios. Después lograr que esas personas que salen puedan vivir dignamente en la afuera como cualquiera de nosotros y que tengan una atención ambulatoria y, si es necesario, una internación corta en los hospitales generales. Yo creo que si se logra eso y se le explica eso a los pacientes, por lo menos el Frente Artista, algunos compañeros lo entienden, otros todavía no lo entienden, porque están en la comodidad, porque todavía no se hicieron, fueron conscientes, no creen en esto de que el Estado pueda garantizar la vivienda. Eso también, hasta ahora no hay muestra de que el Estado pueda llevar a cabo un proyecto de desmanicomización. El miedo todavía está. Claro, supongo que va a haber casas de medio camino, ¿no? ¿Cómo? No te escuché. Seguro que por ahí debe haber casas de medio camino. Sí, las casas de medio camino, como se entiende, ¿no? Como yo le entiendo, que ya hace muchos años que existen. Lo que hacían algunas instituciones es meter en una casa grande a 30, 40 muchachos o chicas y sin un proyecto social. O sea, en vez de estar viviendo en un manicomio, están viviendo en una casa donde la gente va, les lleva la comida, pasa a ser un pequeño manicomio. No es esa la idea. La idea es que ellos viven en su casa propia, en su departamento. Perdón, estoy un poco resfriado. En su departamento, y que tengan una vida social, que vayan todos los días al trabajo, que todos los días al estudio. Que es distinto estar encerrado en una casa medio camino, como se entiende la casa medio camino. Ahora, si la casa medio camino tiene esta estructura de que ellos tienen la potestad de salir Sanz Alberto, que yo tuve una experiencia allá en Chubut, de Casa de Medio Camino. Éramos cinco chicas, podíamos entrar, podíamos ir a bailar, podíamos entrar, salir a cualquier hora. Va, yo me sentía muy cómoda ahí. Eso es bueno, así debe ser. Sí, debe ser mejorada siempre, buscando la forma de mejorar. La casa medio camino es prostituta o la casa propia, como les quieres llamar. No la casa medio camino de 30, 40 personas dentro de una casa. O sea, 3, 4 personas en Italia, hasta 3 personas se aceptaba. Porque, pero bueno, puede ser 4, si la casa es grande, 4 o 5 personas y están eso acompañados por los profesionales y los técnicos, bienvenido. Sí, se puede llamar casa medio camino. Me pasa que la imagen que yo tengo de la casa medio camino es poner una casa fuera del hospital, pero la construcción, o no la construcción, la ideología de esa casa es un manicomio más chico, pero ese planteado como lo planteas vos y como se está haciendo ahora, bienvenido a la casa medio camino. 2 o 3, 4 o 5 personas que tengan libertad absoluta y al mismo tiempo que tengan trabajo, que esté contenido los afectos, que esté contenida la terapia. Acá en Argentina hay varias experiencias, algunas mejores y otras peores, pero vamos en camino a eso. Yo creo que la desmanicomización es una especie de tsunami que va arrasando al manicomio, que repito, no debe existir, porque no tiene que ver con la dignidad de las personas. No, ahí las personas dejan de ser personas, son objetos a merced de una ideología médica. Bueno, también hay que recordar que muchas de las personas que están internadas no tienen ya contención familiar, porque fueron abandonados ahí. Sí, pero bueno, por eso es todo es un proceso. ¿Cómo es tu nombre? Bárbara. Bárbara, es todo un proceso eso. Por ejemplo, en Italia, lograr que una persona se inserte tardó 6, 7, 8 años, ¿no? Por eso de esa situación de abandono, es todo un proceso de acompañamiento, de acostumbramiento, de ver que hay recursos, de que la medicación, como se da en un manicomio, que es demasiado, entonces solo para que los pacientes estén dormidos o quietos o pasivos. Hay una nueva forma de entregar la medicación, más personalizada, no tan generalizada. Cómo se va reinsertando en el trabajo. A veces esas cooperativas de trabajo eran de 2 horas, después de 4 horas, después de 6 horas. Es todo un proceso, paso a paso, ¿no? Hasta que se considera, esa persona considera que está en condiciones de afrontar la realidad, ya sea personal, familiar, laboral, institucional. Y todo un proceso, no es un cierre abrupto, no es un abandono, ir sacar de un lugar para ponerlo en otro lugar así porque sí, sino que todo es un proceso que se va hablando, reflexionando entre los profesionales, los técnicos y los usuarios, y ambos acuerdan en un momento dado de hacer esa salida, ¿no? Claro, claro, buenísimo. Eso sería la desmanicomización. Igual no idealicemos nada, todo proceso y toda cosa nueva genera contradicciones, genera problemas, pero lo importante es estar siempre alerta para ir mejorando eso. Y un Estado que acompaña, hasta ahora acá en Argentina no lo tenemos, hay pequeños esbozos nada más, pero bueno, la lucha está. ¿Te puedo hacer una pregunta? En otros no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que... ¿A quién votó el manicomio? ¿A quién votó? ¿O no hicieron votación este año? Mira, el Frente de Artistas no la hace, lo hace la Corifata, la verdad que no sé. Y seguro que cada uno vota a su preferido. Yo siempre voto por izquierda. Si quieres saber a quién voté yo voto por izquierda. Ya lo sé. No, te pregunto porque hace unos años, cuando ganó Menem en la primera vuelta, en el manicomio pasó lo mismo. Y después, en la segunda vuelta ganaba Kirchner, y la gente del Borda votó a Kirchner. Es posible, yo no sé, la Corifata no, una época hacía la votación, este año creo que no la hizo, así que no tengo información sobre eso. Bueno, bueno. Igual lo voy a averiguar, y después le digo a Carlos qué pasó, lo voy a averiguar. Dale. Pero no tengo, la verdad, para no mentirte, no tengo información. Bueno, Alberto, sí, vamos cerrando, porque en general tienen una tendencia más a votar por estos partidos progresistas, más hacia el peronismo, o sea, partidos muy difícil que voten a la derecha, los pacientes, por ahí algunos coordinadores o algunos profesionales sean más de derecha, pero en general los pacientes siempre han votado más por lo popular. Bueno, Alberto, vamos dejando porque se nos fue todo el plan. Bueno, gracias por y bueno, contento que estén participando en esta jornada de la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental, y felicitaciones por el programa, y adelante, ¿no? Como dice el Frente de Artistas, con arte a luchar y a resistir. Gracias, Alberto. Muy bien. We'll be right back. vení, che, vení, escúchame, te cuento algo. El 1 y el 2 de septiembre están las primeras jornadas de latinoamericanas simultáneas de arte y salud mental. Queremos y piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení, volá, vení. Pero acá en la comarca es el 2 de septiembre. Diré ese 12. Entrevista, música, diálogo, todo por Radio La Negra. FM 90.1. Radio La Negra. Quédeme si piantao. ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Soy loco! ¡Loco! ¡Loca ella! ¡Loco! ¡Ch-ch-ch! ¡Vení, che! ¡Vení! Hola, ¿cómo estás, Miki? ¿Todo bien, Barbie, vos? Muy bien, muy bien. Sé que vas a compartir con nosotros una lectura. Gracias por el programa, que está saliendo muy lindo. Gracias. Gracias. Contame. Bueno, vos nos ibas a hacer una lectura, así que estamos atentos a vos. Ah, bien, perfecto. Bueno, les voy a regalar un poema de un autor que se llama Arrizabalaga, que es un autor tucumano y que se llama Mensajes. Y dice así: díganle a los malos que los quise mucho. Díganle a los buenos que no les creí. A los aventureros, las bienaventuranzas. A los afortunados, a los afortunados no le digan nada. Díganle a los chicos que el tío barbudo les dice, crezcan, no más de indispensable del indispensable. A Freud y sus abuesos, díganles que el hombre se les escapa una vez más. A la noche, que puede hacer la cama. A la distancia, que estoy muy cerca. Desde luego a los poetas, por los sucedáneos de las mieles que se inventaron, díganle que gracias, díganle que besos, a ella y a todos, que no me arrepiento. Díganle al sol que siga manteniendo esas tan sanas costumbres, y díganle a la vida que no se alarme, que ya vuelvo. Gracias, Miki. Miki, ¿nos escuchás? Sí. Bueno, vamos a ir pasando con otra cosa porque estamos muy, muy corto de tiempo. ¿Está bien? Sí, por favor, dale, dale. ¿Te parece dale, bien? Dale. Gracias, Miki. Gracias, dale, maestro. Dale, nos vemos en el cine, Miki. Dale, papá, un beso grande. Dale. Pam, param, param. Vení, che, vení, escúchame, te cuento algo. El 1 y el 2 de septiembre están las primeras jornadas de latinoamericanas simultáneas de arte y salud mental. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení, volá, vení. Pero acá en la comarca es el 2 de septiembre. De 10 a 12. Entrevista, música, diálogo, todo por Radio La Negra. FM 90.1. Radio La Negra. Quereme así piantao. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Soy loco! Loca ella y loco yo. Otro poeta, periodista y otro. se sabe qué pretende. La gente habla de justicia, me da risa. La economía, por ejemplo, la manejan los que la tienen. Así que no vengan a decirme, anotá lo que gastás, como si eso aumentara los ingresos. Usted puede calcular por lo que tiene. El que necesita y no tiene, no puede calcular nada. Gracias, Graciela Zuccarelli, artista de Bolsón. Vamos a la entrevista con Carla Rollero, que tuvo la gentileza de dar esta entrevista. Bueno, estamos con Carla Rollero, psicóloga, digamos, podríamos decir una trabajadora también de la salud mental en el campo comunitario. Estamos aquí para poder charlar algunas cuestiones en relación a la ley de salud mental. ¿Cuáles son los avances que vos pudiste ver en estos 20 años y la anterior? Porque aquí en enero viene de la 24-40, creo que es de la anterior. ¿Cuáles son sus avances y cuáles son los obstáculos que ustedes tienen para poder llevarla adelante? Bueno, buen día. Sí, trabajadora. Trabajadora de la salud, primero, trabajadora de la salud mental y de la desmanicomialización. Bueno, yo estoy aquí en la trinchera hace 23 años y 5 en Capital. Avance, sí, desde acá, desde Hormiga, en el laburante Hormiga, hay muchos avances, pero que son sociales, intersectoriales, interinstitucionales, cosas que uno se va sorprendiendo en el día a día. De todos modos, todos los días hay que empezar de cero. Esa es una sensación que a veces cansa, pero que es una frustración que hay que transitar, ¿no? Que hay cosas que, como decimos, el proyecto ya estaba allanado y no, volvés otra vez a cero. Ni hablar con los cambios políticos o con los estados de ánimo de la sociedad, ¿no? Que va cambiando, que van. Son momentos de mayor discriminación hacia la persona con diferencias, pero sí hay muchos avances. No hay institución o persona de organización social que no esté al tanto de la ley provincial de salud mental en Río Negro y la nacional. ¿Y vos cómo estás viendo esto? Ya que hablaste de los cambios sociales, esto que pasó domingo, ¿no? Del 2023, ¿cómo ves frente a esta situación política complicada, ¿no? Y es complejo, es como un poco mareador, no se sabe bien en qué va a resultar todo esto. Con respecto al trabajo en salud mental, en leyes de salud mental, es raro, porque de alguna manera, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, la ley se consiguió a través de los legisladores en ese momento del radicalismo. Rarísimo, ¿no? No sé, es como que ahí hay un laburo, es desde abajo el laburo con la política. Es una política de Estado, pero el trabajador de salud es el que más está interesado en trabajar dentro de este marco. Porque a nadie le gusta trabajar en lo psiquiátrico, cuando la gente se cronifica, porque te aliena como trabajador y alienas personas. Yo no sé, pasé, me acuerdo, una práctica de un cuatrimestral en la facultad, fue en Moyano, y te afecta físicamente estar en un depósito de personas. Y bueno, es que tenemos que seguir laborando. Me voy a decir que los avances se dan día a día y depende también del sujeto o la sujeta que usted está llevando adelante la posibilidad de que la ley sea real, digamos, concreta en cada lugar. Sí, es que nosotros tenemos que tener como una cuestión ética todo el tiempo en el laburo, porque de repente explota algo que es, no sé, un barrio que, no sé, no quieren a determinadas personas o no quieren que haya en un organismo, alguna institución, porque va a haber gente con determinadas supuestas diferencias y lo rechazan, y ahí hay que salir a ver qué, juntarse con otras instituciones, trabajar con esas personas discriminadas. Entonces es de todos los días, venir tranquilo y de repente explota algo y hay que salir ahí. ¿Consideras que pueden ser las estrategias que nos acerquen mucho más a la ley, digamos, como ley, a la comunidad? Yo sigo bastante a Marcelo Persa, no sé si te ubicas. Él es un comunicador de algunas cuestiones, una mezcla entre el psicoanálisis, el esquizoanálisis, el trabajo del arte y la salud mental en lo comunitario. Y él, en el cierre de un congreso de la red de derechos humanos y salud mental latinoamericana, decía que la sociedad tiene que aprender a convivir con las intensidades, que es el único camino a recorrer para poder salir de un modelo feudal, ¿no? De encierro, depósito de personas para no verlas porque supuestamente les pasa algo supuestamente diferente a otros, ¿no? Y que y tal vez ese sea el recorrido de empezar a trabajar con lo social, de poder entender las intensidades y convivir con ellas. También trabajar con las personas con intensidades para que podamos convivir con otros también. Ese es un trabajo importante porque a veces es complicado, y con las personas a veces que atendemos que puedan entender que también hay que convivir y respetar algunas cuestiones del lazo con otros, ¿no? Carla, no quiero robarte mucho tiempo, así que tenés que trabajar. Y hay una pregunta que quiero, no quiero dejarla pasar por alto. Digamos, en el último encuentro del Congreso de Psiquiatría Latinoamericana, de la Asociación de Psiquiatras de América, clasificó a la homosexualidad como un trastorno y un desorden mental. Nosotros hemos avanzado mucho en derechos en cuanto al género. Esta presión de la Asociación Psiquiátrica, ¿qué reflexión te merece? Es que eso, si vos mirás los manuales de psiquiatría que se usan en las provincias y a nivel nación, esas clasificaciones están. Hay un montón de otras clasificaciones que tienen también que ver con la patologización de las cuestiones sociales, de los padecimientos sociales. Y todo eso marcado en la farmacéutica, en los laboratorios. Hay que denunciarlo porque va en contra de las convenciones de los derechos humanos, no solo de las leyes provinciales, de género, la diversidad, la disidencia, el matrimonio igualitario y todas las cuestiones que fuimos avanzando, sino que también no responden a convenciones de derechos humanos internacionales. Yo ya las asociaciones de psiquiatría como que no sé ni de qué hablan, ¿no? Pero creo que hay un montón de agrupaciones de psiquiatras que trabajan dentro de otro marco y que están dentro del marco de la ley de salud mental y de otro montón. La gente, hay un montón de psiquiatras trabajando con todas las terapias canábicas. Hay que denunciar estas cosas porque ya son aberraciones, que, no sé. Por eso en tiempo de crisis decía Michonne, hay que generar proyectos de esperanza. Decime, ¿cómo crees que en Bolsón podemos crear, seguir creando proyectos de esperanza? En Bolsón, en la comarca, diría la yo, comarca. Estamos medio aunados, todos acá. No sé, que me parece que es lo colectivo, ¿no? Es lo único que genera esperanza. Cuando se generan situaciones. De hecho, después de tragedias que vivimos como en el 2017, todo lo que tuvo que ver con asesinatos de personas de las comunidades originarias, lo de Santiago, toda la pelea que se le dio al tema del ego, que bueno, sigue arrasando, digamos, ¿no? Pero que hizo que de repente hubo un festival de la diversidad con una marcha en las calles con respecto a la cuestión de la Pampa de Luz, y estaba todo hablando, era la, ¿no? Era una marcha de gente de las disidencias y las diversidades, todo colorido, con los gauchos. Me parece que en tiempos de crisis a veces la calle se recupera y genera esperanza, la calle. Me miro al espejo y no me reconozco. Uy, pero no soy yo. No estoy ahí. Esta parte de acá no es mía. Estos ojos son de mi prima. ¿Qué hace Elsa acá? Los labios. No son míos. Estos labios son de Elías. ¿Qué hace Elías acá? La mitad de mi cara es de Elías y la mitad de mi prima Elsa. Ay, no, mi cuerpo tampoco es mío. ¿De quién es? Es de María del Carmen. Estos rollos que tengo son de María del Carmen. Y sí, este lado... Todo lo que está de este lado es de María del Carmen. Ah, mis piernas son de Gabriela Otero. ¿Qué hace la directora acá? ¿Y mis pies? No son mis pies. Son de mi hermana Cristina. ¿Qué hace Cristina acá? Y era loco, porque para mí me parecía que la gente se filtraba dentro mío. La gente se filtraba por los costados. También se quedaban dentro mío. Y se quedaba a dormir. Y yo pensaba, ¿cuánta gente tengo yo? ¿Y cuánto pesan? Es un regalo de Guillermina Ormeño, artista de Bariloche. Bueno, ahora vamos con la entrevista de Colombini. Bueno, hoy estamos con Mauricio Colombini, psicólogo y coordinador de la zona andina en la salud mental. La idea es poder charlar a más de 20 años ya de la aprobación de la ley de salud mental. Anteriormente en Río Negro estaba la 2444, creo que fue anterior a la ley de salud mental. Bueno, una de las preguntas, Mauricio, es, hoy a tantos años de la aprobación de la ley, ¿cuál es en la práctica su aplicación concreta? Hola, Carlos. Mira, bueno, vos recién mencionabas los años de la ley nacional se promulgó en el 2010 y la ley de Río Negro, la provincial, la 2440, se promulgó en el año 91 y se reglamentó en el año 93, si no recuerdo mal. Así que ya tenemos, por lo menos en la Río Negro, más de 30 años de historia. Y apenas unos 12 años de la ley nacional. Hay como una diferencia, se puede, hasta geográfica, de la aplicación de la ley, ¿no es cierto? Hay algunas provincias que, si no recuerdo mal, serían 3 o 4 provincias que ya antes de la ley nacional, antes del 2010, tenían sus leyes provinciales con distintos recorridos. Las más antiguas, creo que la primera fue Río Negro, después surgió, me parece que San Luis, después se sumó Chubut, y no recuerdo, Córdoba, no recuerdo qué otra por ahí que tuviera antes de la ley nacional su propia ley. Esas provincias evidentemente tienen un recorrido anterior, que por eso mismo, y también un poco comparado con las grandes ciudades, también como una aplicación como más simple, si se quiere, desde lo geográfico y de la cantidad de población, ¿no es cierto? Pero bueno, no No sé por dónde querés que empecemos a describirte. Primero por tu tarea como coordinadora de la zona andina de salud mental. Nosotros tenemos a nivel provincial una coordinación provincial de salud mental que funciona en Viedma, en el Ministerio de Viedma, del Ministerio de Salud, y esa coordinación tiene representantes en cada territorio. Cuando digo territorio, en cada zona sanitaria. La provincia tiene 5 zonas sanitarias, tiene la zona atlántica, el Valle Medio, el Alto Valle, que se divide en este y oeste, la zona en línea sur y la zona andina. En cada ella hay un coordinador que hace de nexo entre el ministerio y cada hospital de la zona, para tener una referencia inmediata, digamos, en terreno, lo más cercana posible a la realidad, cada hospital, cada servicio de salud mental con esta coordinación provincial. Pandemia, salud mental. ¿Cómo fue el trabajo y cómo sigue siendo la tarea hoy, ¿no?, en estos lugares? Y la pandemia fue muy, muy disruptivo, digamos, para toda la sociedad, y no fue menos para el tema de salud mental. En su momento, los primeros meses, los primeros 6 meses, suponete, fue bajar muchísimo la demanda. La gente estaba encerrada en su casa. Nosotros tuvimos que cambiar totalmente la modalidad de trabajo, digamos. Fue primero salir del hospital, porque era un lugar que no se podía entrar prácticamente. Empezamos a atender nosotros acá en Bolsón, nos prestaron un lugar fuera del hospital para tener nuestro consultorio, nuestra entrega diaria de medicación a los usuarios, y empezamos a implementar algo que ya hacíamos, pero en mucha menor medida, que eran las visitas domiciliarias, las atenciones domiciliarias. Después de a poco fuimos retomando el modo habitual de atención ya en los centros de salud y en los hospitales. Pero bueno, fue complejo sobre todo para la gente, con todo lo que implicó este encierro, este aislamiento. Y sí, lo que vimos después de la pandemia, vimos un aumento muy alto de la demanda en cuanto a las secuelas que fue dejando la pandemia, ¿no es cierto? En la población joven, en la población adolescente, que vieron interrumpido su proceso ahí en la adolescencia, cuando uno empieza a planear, ¿no?, irse a estudiar, conseguir un trabajo. La verdad que muchos jóvenes esto fue truncado, y después tampoco se armó, sumado al panorama político-económico, tampoco hubo muchas salidas para este sector, y dejó una alta demanda. Después mucha angustia, muchas situaciones en la población general de consumo, mucha sintomatología de este famoso el síndrome del ataque de pánico. Empezó también a aparecer de a poco muchas situaciones de violencia familiar, de violencia de género, que en la pandemia ya estuvo muy, muy solapado. Y bueno, hasta el día de hoy eso sigue ocurriendo. Hoy, ¿a cuánto estamos del mes? A 15. 16. 16 de agosto del 2023. ¿Cómo ves la posibilidad de que, o cuáles son los obstáculos que vos ves en la aplicación de la ley, y cuáles serían los mecanismos que permitan destrabar esos obstáculos? Sí, por eso te decía hoy un poco, no deben ser iguales en Río Negro, con 32 años de experiencia, que me imagino yo, por lo que conozco, por conocido, provincia de Buenos Aires, ciudades tan grandes como Córdoba, Rosario. Acá tenemos un acceso, la gente tiene un acceso bastante rápido a los servicios de salud. No creo que suceda lo mismo en las grandes ciudades, por ejemplo, porque no todos los hospitales deben tener su servicio de salud mental con su internación en el hospital general. En las ciudades grandes sigue funcionando muchísimo la internación en el manicomio, en el polivalente. Eso es algo que no es fácil desarticular. Particularmente en Río Negro creo que esto, hay una posibilidad de acceso rápida al sistema de salud, de salud mental. Todos los hospitales de la provincia, desde los hospitales grandes de complejidad 6, de las grandes ciudades, los hospitales medianos que son de complejidad 4, y de los pueblos pequeños, que son hospitales rurales de complejidad 3, todos tienen servicio de salud mental. Entonces hay un acceso a la atención en salud mental. Hay acceso también a la medicación. Cada tanto encontramos con algún faltante de alguna medicación, pero son cuestiones temporarias que por lo general no es el mayor problema. Uno de los problemas que tenemos es la falta de recursos para que la ley funcione a pleno, digamos. Haría falta más recurso humano, harían falta más recursos para espacios intermedios, como centros de día, como lugares de alojamiento temporario para gente que por ahí está como en situación de calle, que se le complica mucho conseguir una vivienda. Y si bien la ley es muy completa y dice que todos los estamentos del Estado deben colaborar para la vida en comunidad de las personas con padecimientos mentales, después a la hora concreta de tener una vivienda, poder pagar un alquiler, tener acceso a un trabajo para poder mantenerse, esas cosas todavía no hoy son una gran deuda que tiene la ley. Digo, hay ciertos sectores de la comunidad, fundamentalmente los familiares, algunas compañeros, usuarios que padecen sufrimiento mental, se quejan de esto, de la ausencia de lugares como para la internación y porque no se lo interna. ¿Vos considerás que falta todavía generar mayor conciencia sobre la ley y cuáles serían los mecanismos para poder llevar adelante esa conciencia? Mira, por ahí justo esto que decías del reclamo de falta de lugares para internación, eso viene como poniéndose en tensión en relación al tema de consumos problemáticos, que le llamamos nosotros, que antiguamente llamado simplemente adicciones, que hay sectores de la sociedad que están reclamando la internación. Hay como una gran confusión de que no existe más la figura de la internación involuntaria, cuando sí existe. De hecho, nosotros seguido usamos la forma de la internación involuntaria, que es cuando una persona se encuentra en riesgo cierto e inminente, que es el término que se usa, de estar en riesgo su vida o la de terceras personas, ahí se procede a la internación involuntaria, que se realiza en cualquier hospital general acá en la provincia. Quizá haya lugares donde esto no sea posible, como te mencionaba hoy en las grandes ciudades. Yo no sé si todos los hospitales generales tienen espacios de internación para las personas de salud mental, si siguen derivando a los neuropsiquiátricos. Y esto del manejo de las comunidades terapéuticas, ¿no es cierto? Como hace mucho tiempo que fueron y son por ahí, por un sector importante, cuestionadas como que son lugares, siguen siendo lugares de encierro que no cumplen con todas las condiciones de la ley. Me parece que ahí todavía falta regular algo desde la ley. Si la ley de salud mental bien no alcanzó para regular lo que tiene que ver con adicciones, falta dar una vuelta de tuerca ahí en ese sentido. En el área del arte, ¿qué es lo que más te gusta? En en relación a la salud mental, y yo creo que el arte es un excelente medio de expresión, y que a veces no consideramos toda la importancia que tiene, sobre todo cuando hablamos de la salud mental y de lo que tiene que ver con las emociones, sobre todo los pensamientos, las ideas, las emociones, y el arte es el mejor canal para expresar eso. Y creo que son espacios que no solo para la salud mental, para la atención del usuario de salud mental, sino para toda la población debería haber más espacio para eso. ¿Vos crees que el arte y la terapia deben ir juntas, esto de arte-terapia, o el arte es el arte por sí mismo como una herramienta de transformación y la terapia es la terapia como otra herramienta de transformación? En muchas cosas no existen las figuras puras de algo, ¿no? Porque vos recién mencionaste justamente arte-terapia. Puedes tener arte exclusivamente, terapia exclusivamente, arte-terapia, y siempre el arte tiene algo de terapéutico. Y dentro de las terapias se pueden incluir muchos aspectos del arte. Entonces no sé si separarlo tanto por categorías, muchas veces no es así. Porque viste que hay un debate filosóficamente, ideológicamente, algunos compañero del campo de la psique dice el arte es el arte y la terapia es la terapia, entonces no coincide esto del arte-terapia, ¿no? Entonces dice, bueno, el arte va en función de la creación como artista y la otra va en función de reparar vida y generar curación, digamos, ¿no? Como te decía recién, no necesariamente uno tiene que separarlo por categorías que no se cruzan en ningún momento. ¿Y a vos qué te gusta? A mí me gusta, como de arte, me gusta mucho la música y la escritura como lector, no como escritor. Lo mío no es escribir. ¿Pero si es música? Intentamos siempre. ¿Qué instrumento tenés? Y ahora estamos peleando con la trompeta. No elegí más fácil. ¿Qué tipo de música te gusta, Mauricio? No, te puede gustar todo, pero ¿cuál es, si te tendrás que sentar a escuchar? Y me gusta mucho el folclore, me gusta mucho el tango, porque tiene que ver, creo que también la música nuestra del altiplano, que son estilos que tienen, que hablan mucho de la vida de las personas, ¿no? Folclore, es eso, el tango, es eso, la música del altiplano. Después también me encanta lo que estamos escuchando ahora, me gusta el jazz, me gusta mucho la cumbia, me gusta como música alegre que te lleva a ponerte en movimiento. ¿Literatura? Me gusta mucho la novela, me encantan los escritores latinoamericanos, me gustan mucho los rusos, y por ahí algunas perlas que aparecen de algunos hindúes y algunos así, estos que cada tanto nos despabilan. Estamos tratando de llevar adelante e impulsar una ley de salud mental a nivel latinoamericano. ¿Qué opinión te merece eso? Yo creo que es necesario. No, mirá, yo tuve la suerte de ir entre 12 y 15 años con un grupo de acá de compañeros y compañeras de Río Negro a Bolivia. Nos habían invitado a Bolivia por medio de la OPS. Hugo Cohen, en aquel momento estaba como representante para Latinoamérica de OPS, hizo los contactos de un convenio entre Argentina y Bolivia porque ellos estaban interesados en conocer nuestro modelo de reforma de la atención de salud mental, y fuimos a hacer, no diría una capacitación, sino un intercambio, ¿no? Yo estaba muy interesado en saber cómo poder hacer la reforma en la atención de salud mental. Y la verdad que cuando uno conoce por ahí otras realidades, como puntualmente la de Bolivia, que tiene un sistema de atención en salud, donde no es una atención como la que nosotros acostumbramos, pública y gratuita. Es una atención paga. Entonces, ahí el sufrimiento mental, cuando uno lo asocia al tema de la pobreza, es mucho más complejo. Y la verdad que en una sociedad, por ejemplo, como la de Bolivia, con mucha marginación, sobre todo de la población originaria, ahí realmente no había, y no hay todavía, creo, un acceso a la salud. Y me parece que, como tantos otros lugares como Bolivia, en Latinoamérica, sería muy bueno armar una ley de este tipo donde garantice el acceso libre y gratuito a la salud, y salud mental en particular. Así que bienvenido, me parece, la idea de formar esta ley. Bueno, muchas gracias, Mauricio. La verdad que es un placer siempre hablar con usted. Bueno, no, gracias a vos, Carlos. Siempre que podamos poner en debate y contar un poco de qué se trata la atención a salud mental, bienvenidos en los espacios. Gracias por tu invitación. Bienvenido a la era. Bienvenido a la era del Ribotril, donde el aire acondiciona y condiciona el aire. Que bien suena mi tele plana con mi 16 parlantes. Bienvenido a la era de la información, donde hay tantas verdades como hay hablantes. Consigo chicas lindas con mi desodorante. Y la vida es más sencilla si tengo mi luz de vainilla al llegar. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. ¿No lo ves? Bienvenido a la era de la inhibición, donde todos apretados sin mirar a nadie. Con el celu me conecto con el mundo desde cualquier parte. Bienvenido a la era de la libre elección, donde todos eligiendo pero nadie elige nada. Te agrando el combo por 15 pesitos, wow, posta. Una ganga de la cama al trabajo, del trabajo al sofá. Miro un par de capítulos y después vuelvo a empezar. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Y vos, y vos, y vos, y vos también. Adán en el paraíso de los vómitos. Adán comió la manzana porque le apetecía crear en su estómago una sidra con sus jugos gástricos. Era muy glotón y creaba diversas bebidas fermentadas en su aparato digestivo. Tenía la capacidad de fermentar todas las frutas, devolverlas y hacer bebidas para todos sus amigos. Incluso los animales del Arca de Noé, que estaban desesperados por encontrar algo de beber en ese mundo árido. Ese mundo anterior al diluvio universal. Sus amigos y mascotas también tomaban esa bebida vomitada porque era energizante. Trabajaban con más ímpetu y no le sucedía la resaca del vino. Adán, a su novia Eva, le daba esa bebida para que siguiera enamorada de él y llegara a cometer el pecado carnal. Este es un regalo de Javier Suburbes Arietis de Plotier. Buenas, estamos en una entrevista especial y queríamos compartirla con ustedes. Hola, ¿cómo te llamas? Aló, buen día, me llamo Carlos García, de acá de Neria, República Boliviana de Venezuela. Sí, mi nombre es Bárbara. Estamos acá con Erika y Carlos. Bárbara. Conozco tu voz, me parece. Bárbara. Conozco tu voz, me parece. Posiblemente, quizá haya viajado más allá de la frontera. Wow. Sé que sos director de una escuela de operadores en salud mental. ¿En dónde es eso? Así es. Eso es una escuela de operadores en salud mental a la cual le pusimos que bajo nuestra mirada es con la compañía del compañero Alejandro Carrizo, fundamos acá hace más de 10 años y está volviendo a echar raíces y a echar a andar que se trata de formar a gente de cambio, personas que estén... Perdóname un cachito, Carlos, antes de que siga con la entrevista. Hola, Carlos. Antes de que sigas con la entrevista, tengo un problema técnico. ¿Vos estás con auricular en el teléfono? No, estoy sin auriculares. Ah, porque se está escuchando muy bajo. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bien. ¿Sigo? Sí, si podés empezar diciendo quién sos, así como te preguntó Bárbara de vuelta, mejor para que salga con más claridad para los oyentes, ¿no? Ok. Te decía Barbie que eras el director de la Escuela de Operadores Sociales para la Salud Mental. Contanos un poco tu experiencia. Así es. Así es. Una escuela que nació hace un poco más de 10 años. Es una escuela que ya por la experiencia que tienen ustedes en Argentina, nosotros estamos compartiéndola acá y enriqueciéndola, una escuela para trabajar con situaciones de crisis, con acompañamiento de situaciones conflictivas, con personas que requieran, necesiten del apoyo de un operador social, y es una escuela que fundamos con el compañero Carlos Alejandro Carrizo, que se encuentra allá, en el Bolsón, y que este proyecto... está echándose a andar de nuevo con el apoyo del compañero y acá con los demás compañeros que se encuentran en Mérida, Venezuela, que es una provincia, nosotros llamamos estado al occidente del país, cercana a Colombia. Nuestra escuela o el espacio que nosotros estamos construyendo parte de la noción de que el arte, las tareas, el trabajo son herramientas, son instrumentos que permiten también llegar al amor y que permiten un trabajo digno para que cualquier persona no sea tratada como cosa, sino que sea alguien, que sea ido, que sea tomado en cuenta también. Ajá. ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro, ¿En qué están participando hoy, en este día tan especial? Buenísimo. Hoy, ayer, viernes primero, y hoy, sábado 2 de septiembre, se está llevando a cabo las primeras jornadas latinoamericanas simultáneas de arte y salud mental. Nosotros, acá en Venezuela, en Mérida, estamos también llevando a cabo un programa radial donde vamos a entrevistar a algunos compañeros y algunas compañeras que tienen algo de recorrido y de experiencia en este campo, un tanto incipiente, porque nuestra experiencia de desmanicomialización, o no a los manicomios, es más nueva que allá. Estamos empezando a hablar del tema, estamos empezando a buscar información, estamos empezando a encontrarnos aquellas personas que estamos en ese afán de llevar a cabo una tarea en la que la salud no sea punitiva, sino que la salud mental sea una construcción conjunta, colectiva, entre hombres y mujeres, niñas y niños y niñas. ¿Cómo está el tema de la promulgación de una ley en Venezuela con respecto a la desmanicomialización y los derechos humanos? Sí, acá en Venezuela ese ha sido un tema tabú. Si bien es cierto que a finales de los años 80, principios de los 90, se firmó un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Caracas, donde se hablaba de procesos de no a la psiquiatrización. Sí, Curto. Hola. Un foro. Hola. Salió con todo cortado. Cortó. Ma. Aló. ¿Sí? Aló. Se corta tu llamada. Aló. Se corta tu llamada. Déjame buscar otro sitio. Aló. Ahí está saliendo bien. Listo, ya me moví de lugar. Les comentaba o les contaba que en Venezuela el tema salud mental es un tema tabú, porque se ha tratado de invisibilizar la visibilización del distinto, del diferente, y sobre todo de la persona que está en una condición distinta con respecto a lo que entre comillas llamamos normalidad. Si bien es cierto que hubo un foro, un encuentro a mediados, finales de los 80, principios de los años 90, que se llamó el Acuerdo de Caracas, donde se firmó un acuerdo para una suerte de nueva psiquiatría, eso quedó en papel. En la práctica, acá los manicomios siguen funcionando como manicomios. También a las personas que allá en Argentina la llaman usuarios, aquí todavía ese lenguaje no se usa, sino que se habla de pacientes, son personas que son abandonadas e internadas, y se le aplica todo el recetario, toda la forma en que la psiquiatría concibe al sujeto que tiene alguna condición distinta. En Venezuela la legislación actual de salud data de 1998, que es una ley orgánica donde solamente contiene algunas palabras que hablan de salud mental. Actualmente se encuentra en discusión a través de varias organizaciones, varios movimientos o varios colectivos, la propuesta de un proyecto de ley orgánica de salud mental, que está empezando a llevar su primera discusión en la Asamblea Nacional y que ahora se está pidiendo que se discuta en el pueblo, sobre todo aquellas personas que tienen experiencia recorrida en la materia, como usuarios, como familia de usuarios y como personal que trabaja en distintos campos con la salud mental, para llevar a cabo en algún momento la aprobación de este proyecto. El proyecto de ley toma como referencia la experiencia que tienen por lo menos en la Argentina, sí, y también con algunos puntos de la experiencia italiana. Bien. Carlos, aparte de ser psicólogo social, pedagogo, sé que sos músico. Y me gustaría por ahí hablar un poco contigo cómo ves la herramienta del arte en la salud mental. Quizá voy a hablar desde como músico y también como persona que ha tenido vínculos con el arte de algún modo. La música Quizás es como aquello del lenguaje universal que permite comunicar lo que no se puede comunicar. Y quizás esa sea la función del arte, poder pegar lo que no se puede pegar, traducir lo que es intraducible en palabras y que no hay otra manera de hacerlo. La música tiene esa posibilidad, al igual como lo hace el artista con la poesía, como lo hace con la escultura, como lo hace con distintas ramas del arte. La experiencia acá con la música, lo que se ha hecho es llevar música a las cárceles, ¿sí? Programas de formación musical para los privados de libertad, que ha rendido algunos frutos, pero eso se paralizó un poco a partir de la pandemia, ¿sí? Y la idea ahora es cómo nosotros empezamos a pensar y hacer la música del campo popular con sujetas, con sujetos que han estado aislados quizá de la posibilidad del arte como un medio de comunicación, en el caso de la música, como un medio de comunicación que les permita comunicar lo que no han podido de otra manera. Esa tarea es la que vamos a empezar nosotros a arar el terreno para empezar a sembrar las semillitas, ¿sí? Que de abajo empieza a echar raíces para arriba, en cómo la música, en cómo la música con poesía, que también es un ejercicio importante, nos permite a nosotros que las personas que estén transitando por alguna situación difícil, que la familia la quiera internar o que estén internados, puedan experimentar una forma de comunicación que de otra manera no la han tenido. Carlos. Sí, escucho. Están muy lejos de la desmanicomerización ahí, ¿no? Sí, todavía. ¿Y qué esperamos para tirar adelante? Y lo primero es empezar a crear subjetividad. Ajá. Empezar a echar a andar prácticas, cosas que se vayan haciendo. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar de tener un DNI. Ajá. Si no se ha nacido antes. Primero necesitamos nacer, necesitamos amamantar, necesitamos gatear, necesitamos caminar, necesitamos correr, para después sí obtener un DNI. O sea, tener, primero vamos por lo legítimo para ir por lo legal. Y eso en Venezuela ha sido también una discusión, porque aquí a veces se quiere avanzar en lo legal, pero hace falta todavía legitimidad. Y entonces la tarea nuestra ahora es empezar a crear esos espacios, empezar a hacer un recorrido, recoger las experiencias que ya estén llevándose a cabo, que quizá lo que le hace falta es ponerle la palabra desmanicomialización y quizá entretejerlo con experiencia de personas que tengan más recorrido en este campo, por ejemplo, como lo tiene el compañero Alejandro, como lo tienen los compañeros en el sur, que es una experiencia para nosotros importante porque es pivote en este campo, sobre todo de lo legítimo, en la búsqueda de una salud mental integral y comunitaria. Claro, te entiendo. Es como decías vos, empezar por el arte, la comunicación, en las cárceles, en los manicomios, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, aquí en el barrio donde vivo, un barrio muy popular con mi compañera, es un barrio popular que la mayoría de la gente viene del campo. Y aquí hay algunos personajes que es lo que en otros lados llaman chapita o que le dicen los locos de la comunidad. Pero los locos aquí en la comunidad tienen tarea y tienen trabajo, no están echados a la calle. ¿Sí? El que es loco acá, bueno, lleva las bombonas de gas, las trae, se le da... la gente le paga algo, son personas que vienen a ayudar a la construcción de la casa, no están en calle y tienen la posibilidad de tener una identidad, un rol. Y eso creemos que si se potencia con arte sería una experiencia interesantísima, o con deporte. Acá en Venezuela está más vinculado también al hecho deportivo. Creo que la salud está en la posibilidad desde el arte o desde el deporte, en que las personas puedan acceder a instancias donde pueda comunicarse, donde pueda tener una tarea, donde pueda tener un rol y una identidad que no sea la de loco, que no sea la de aquello que se le tiene miedo de lo diferente, sino que sea reconocido y que sea incorporado por la misma comunidad, que a fin de cuentas es quien a nosotros nos da la posibilidad de ser alguien, ¿no? Claro. Bueno, acá en Argentina nos decimos locos todo el tiempo, entre nosotros, entonces parece algo gracioso, no es algo despectivo. Sí, ¿no? Como el loco del a ver, como se le, como menciona la locura un poquito en el tango, ¿no? Loco, loco, como un acróbata de mente saltarín. Hacia la virgen, no te escuches, estás en ti. Y enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Bueno, sabemos lo del mismo tango. Claro que sí, claro que sí. ¿Se escucha tango por ahí? Sí, a veces yo sí. Me gusta el tango, me gusta la chacarera. Wow. Me gustan las tonadas también. Y bueno, me parece que en lo popular también está la cura nuestra. Sí, en la búsqueda de lo popular, de la palabra de lo popular. El tango es esa fusión de lo popular con lo migrante, y la chacarera es la fusión de lo filosófico con lo campesino, y acá tenemos la música llanera que también tiene un poquito ese vínculo, o la música andina, que en esta parte del occidente del Venezuela también tenemos que pensarnos desde ahí, cómo la cura está en la gente, cómo la música y el arte de la gente es lo que permite sacarnos del hueco, del aislamiento, de la exclusión de la vida cotidiana. Bueno, Carlos, disculpa, pero te tenemos que dejar porque se nos terminó el programa. No están dando el raje. Un placer, Barbie, conversar contigo. Un placer conversar con el compañero Alejandro. Y Erika. Que además para nosotros es un mentor. Y Erika, que está allá, a los controles, a la Radio La Negra. Que hay un gran abrazo latinoamericano, un gran abrazo de proyectos y de sueños compartidos que esperamos entretejer, porque a fin de cuentas nos tenemos que comunicar los pueblos, y desde ese lugar es que nosotros vamos a construir una salud mental colectiva, integral y comunitaria. ¿Estamos? Chao, gracias, Carlos. Hasta luego. Abrazo. Gracias, Carlos. Chao, chao. Chao. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran las aves. Vení, vení, vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No es que va la luna rodando por el Callao, un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, bola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires de un gorrión y aún estoy tan triste, vení, volá, sentí el loco el refín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieita nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Yo creía que tenía un país y solo tenía un capricho. Los hambrientos nos comemos mutuamente y hacemos del hambre un trueque diario. Entonces, comerás mis músculos, mis huesos cuando ya te faltó la carne. Y comerás mis internos cuando te falte la fruta y la verdura. El fideo será un pasapuente para que todas las enfermedades se metan en tu piel y en tu cuerpo. El arroz será mi salvación a la hora de la caída, porque no llegaré a fin de mes. Estuvimos escuchando poemas y poesías de Guillermina Ormeño, artista del Bolsón, Graciela Zuccarelli, artista del Bolsón, y Javier Suburbe de Plotier. De nuestro compañero Fabián Roja, para nosotros Miki, que estuvo en la producción musical de este programa y en la lectura de estas poesías que queremos compartir con ustedes ahora. ¡No, Miki! Hola, gracias. Hola, Barbie. Primero que nada, me gustaría pedir que socialmente empecemos a construir la imagen del loco como una persona que hay que tenerle miedo porque piensa diferente. Y empezar a tenerle miedo. Silvio tiene una canción que se llama El Necio, donde tiene una frase que dice la necedad de asumir al enemigo. Y que nos demos cuenta que no es él el enemigo. No es el tipo que necesita de la salud pública para ser cuidado, mimado y en algún punto reinsertado socialmente, laboralmente, amorosamente. El peligroso es el que hace el country al lado de la villa. Es el tipo que tira ranchos con una tapadora y construye un supermercado en una tierra que le pertenece a la gente. Esos son los enemigos, esos son los que nos dejan sin lugar, esos son los que hacen que la locura parezca una locura dañina cuando el pobre se defiende. A partir de esto quería leerles un poema.

pedido que hable de la belleza. Y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. La riegan con usura en los salones, cacarean las gallinas tribunales y muerden sus pétalos más frágiles. La escupen, la mean, la besan con aliento hediondo los borrachos igual, la piropean los viejos desde arriba del andamio. La pisan, la orinan, la escupen los gorilas con su baba tóxica verde agua. Igual ella crece en lo baldío. La parcelan, la vigilan, la patean en la cana, la desalojan, la radican, la muelen, la prenden fuego, la hacen humo. Igual ella crece en lo baldío. María Millacura gira sola en su unguillato frente a la seccional primera de policía con la foto de Iván Eladio. Canta María Millacura. Por la sonrisa de Julián, pinta muros, habla en las escuelas César Antillanca, conversa con cada sitio, en cada oficina donde pone sus huevos la gallina del olvido. Me han pedido que hable de la belleza. Y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. Gracias. Bueno, vamos a poner fin a este programa. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Hubo entrevistas un poco largas, pero hay que ponerle pila. Bueno, ¿con quiénes estuvimos hoy? Estuvimos con Saba, ¿no? Con Carla Rogero, con Mauricio Colombini. ¿Cómo se llama el chico? Otro chico que viene de Venezuela que se llama Carlos García, ¿puede ser? García. ¿Qué dice García? Más, de García. Como Charlie. Como el Charlie, sí, tenés razón. Bueno, en este programa que conduce Bárbara Laverí, fuimos acompañados en la lectura de la poesía por Erika, ¿sí? Y bueno, ahí estamos cerrando ya nuestro programa y nuestra primera jornada Latinoamericana de simultánea. Arte. Simultánea de arte y salud mental. Espero que le haya gustado, la hayan pasado bien. Y nada, gracias a la negra por el espacio cedido. Sí, muchas gracias. Y al operador. Este inicio de la primera jornada nos inspiró a que podamos llevar adelante todos los sábados de 10 a 12 nuestro programa Quereme Así Piantado, con la conducción de Bárbara Claverí. Gracias, hermano, gracias. Gracias al operador, gracias a Erika, gracias a Carlos. Y nos despedimos con Quereme Así Piantado. Siento el fin de un amor en la era del corazón.